Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. De tu machete no. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias. La espuma no bajó. Sí, el conflicto en magnitud y por los inconvenientes que fueron ajenos a nuestras posibilidades en el día de ayer, durante una hora se cortó el suministro de energía eléctrica. Nos privamos de hacer algún punteo de lo que sucedía en la ciudad de Córdoba, especialmente, y algunas localidades de esa provincia, que explican algo anterior, por lo menos uno de los ejes, que hace al narcotráfico, a los narcopolicías, a las cúpulas involucradas y que son protagonistas del crimen organizado. De la Sota, además de la conferencia de prensa, anuncio que realizaba en el día de ayer, casi en el cierre del programa, que se firmara el acuerdo y existía como una composición de rechazo expresado por las mujeres de algunos policías, que después, al arribar la propuesta que se firmó en la Casa de las Tejas y se trasladó al cuartel donde estaban parapetados los policías, esas señales de júbilo, de alegría, de triunfo, de fuerza, fortaleza, es una señal inequívoca del poder que es instituido por la clase gobernante, por los gobiernos, y que faculta a la portación de uniforme, armas e impunidad. Entonces, los saqueos que conmovieron a una parte de la ciudad, que generaron esa sensación que nosotros aquí en Buenos Aires hemos vivido, que trastocó el andar conservador y por momentos diferente de una ciudad apacible, esa calma, esa belleza, ese humor, desapareció durante largas horas hasta que los policías sintieron que la propuesta se ajustaba a algo que habitualmente se señala en Córdoba y en cualquier punto del país. Que el policía tiene que ganar bien. Y después aparece como la apertura a esa ventana que se abre a la legitimidad, reconociendo la ilegalidad. Que si no ganan bien, hay que comprender que hagan algunas tareas que les permitan a ellos vivir mejor. Entonces, si es una cuestión salarial, la dificultad es presupuestaria. Si es presupuestaria, es que la asignación de los recursos no alcanza. Si esto sucede, es porque el gobierno, en este caso de la Sota, especula con las posibilidades para mantener a esa fuerza en el sitio correcto. Ya en horas de la tarde, y después apareciendo en muchos programas de televisión, de la Sota explicaba que él no midió algunas consecuencias, en especial hizo un relato de una política que llevó a cabo su gobierno, de cerrar todos los prostíbulos, whiskerías o lugares de citas, lo que fue un golpe no a la prostitución, dijo de la Sota, sino a la trata. De la trata al narcotráfico no hay un paso, están hermanados. pero es la fuerza que elabora y construye el gobernador, a quien le agradeció en el día de ayer, dando una muestra de su versatilidad, de su pragmatismo, de su capacidad de mando, que solamente él pudo resolver porque el vicegobernador, la vicegobernadora, no tiene la entidad de De la Sota. Lo mismo ocurre en otra provincia y hasta les diría a ustedes a nivel nacional. La política es el personalismo y de allí las figuras pueden irradiar esa energía y provocar en las bases, en los sectores medios y en las estructuras organizadas la sensación y la certeza que solamente con el que manda se puede resolver una cuestión. Solo él lo hace. Él es la autoridad. El resto no solamente acompaña, sino que puede estar como espectador de lujo de una situación que no terminó ayer, sino que expresa, por varias razones, un caldo de cultivo que hace a condiciones objetivas negadas por gran parte de la dirigencia que expresó y se manifestó ayer en su más cruel ignorancia, al elaborar comentarios a través de las redes sociales y creer que por allí pasa la política, cuando en verdad la política pasa por ahí y cada vez menos en los lugares de decisión y sobre todo en territorio. De lo que quedó, de lo que dejó una jornada que convirtió a la ciudad mediterránea en la noticia nacional, está la amenaza, o mejor dicho, la información, o la postulación de De la Sota para salir a cazar a todos los saqueadores. En el país hay saqueadores, pero estos están legitimados a través del cargo público. Están legitimados porque ese saqueo se permite, se autoriza, porque no hay forma de corregirlo, salvo cada 2 años cuando te convocan a participar de una elección. En el mientras tanto, la frase más común es demuéstrelo en la justicia. Y una justicia que trabaja en el sentido propio del saqueador, que reclama todo tipo de pruebas y aún teniendo las pruebas va hacia la interpretación de que esas pruebas no alcanzan. La corrupción es parte del saqueo. La entrega de nuestros recursos es saqueo. La captura ilimitada de la plusvalía es saqueo. La negativa a construir derechos, vulnerar los derechos, darle prioridad a cuestiones que son suntuosas y no humanas, construye esa rabia contenida que no puede ser mitigada por el mejor discurso, ni el mejor personaje, ni la mejor figura, sobre todo cuando las variables económicas y sociales se van alterando y se corre el velo. Debemos aceptar y asumir que hay saqueos tutelados, impuestos, vendidos democráticamente, que nosotros lo aceptamos. Que esto no está básicamente en la interpretación, ni en la importancia, ni en el interés de quienes viven en el día a día y en condiciones de marginalidad y supervivencia. Lo que podemos nosotros tratar de acercarnos algún nivel de razonamiento que no falte de respeto a esas familias y personas. Es que no conocemos sus realidades. Podemos acercarnos en casos puntuales, pero no más que esto. En ese sentir, en ese estado de abandono, en el uso, en la utilización que hacen de ellos, en el clientelismo que se ejerce y se expande, sin que existan programas de superación, aun cuando este gobierno los lanzó, y no eran menos importantes. Ayer escuché en todas las radios posibles, sintonicé algunas de Córdoba y también radios nacionales, atacar básicamente la patria subsidiada. Allí sí hay un consenso expandido y extendido sobre los subsidios a los sectores que siguen siendo pobres e indigentes. Que eso no construye, ni fomenta, ni recupera la cultura del trabajo. Hoy en fábrica se preserva la cultura del trabajo, en fábrica. En el municipio de Moreno se preserva, se respeta la cultura del trabajo. En las tercerizadas de las tercerizadas, esa es la forma de recuperar el trabajo. ¿Están los trabajadores en uso de ejercer sus derechos o son conminados a aceptar las reglas que los someten y hacen del maltrato una práctica en nombre del laburo? Sobre la patria subsidiada, los grandes subsidios a las grandes empresas, ¿en dónde ubicamos esto? ¿A dónde lo ponemos? En el crecimiento y el desarrollo. Eso está bien. Darle dos mangos a los que ya no tienen posibilidad de ingreso al mercado laboral porque este se va achicando. Es un atentado contra el trabajo. Y si no se le dan los subsidios, ¿qué ocurre con ese porcentaje impactante de la población? Que son elementos descartables en un mundo cada vez más economicista, más mercado que política. ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Si la mirada va por ese lado y no contiene una reflexión para comprender, por lo menos intentar comprender, que el entramado y el armado social, político y cultural segrega más que incluye. Un comentario desprevenido, producto de la sensación de abandono, de inseguridad, fomenta mayor nivel de violencia, que es lo que dicen las autoridades, están comprometidas a vencer a la violencia. Esa que no está encorsetada. Esa que no tiene una explicación que hace lo inexplicable, pero explicación al fin. Vamos por ese camino y vamos a alcanzar lo que la sociedad reclama. La violencia que no está allí, que va creciendo a partir de políticas que hoy no alcanzan y que en un momento sí alcanzaron, para contener, no para incluir. En el marco que vivimos, en los cambios que se proponen, en los virajes que para un sector del progresismo chabacano es un viraje a la derecha, como si no se hubiera construido una distancia, una separación social entre los que tienen algo más que lo que tenían en el 2001, de los que siguen acumulando mucho más de lo que ostentaban en el 2001, y aquellos que quedaron separados desde la década del 90 y a partir del 2001, esa brecha, esa distancia es mayor. Y entonces creen que pueden resolver la ecuación social y política diciendo que es un viraje a la derecha que hace el gobierno. Sin detenerse siquiera a buscar en los diarios que habitualmente siguen cómo fueron las leyes tratadas que salieron con fuerza, con decisión y que están reglamentadas y que son una plataforma impresionante de lo que hoy comienza a hacerse de manera clásica. Esa elaboración que formuló el kirchnerismo y que hoy tiene un acompañamiento de los sectores más retrógrados de la política, de una parte de la sociedad que se vive en la enfermedad cotidiana de no saber si mañana tendrá un mañana, y por el temor a perder lo que conquistó con su laburo, eso va teniendo poco margen, cada vez menos margen. Con esto quiero decir, para cerrar, que el tiempo permite nuevas elaboraciones, necesidad de conocer y escuchar los testimonios en directo, romper la lógica de la nota por la nota misma, y nosotros hemos hecho ese camino con mayor ahínco y fuerza en los últimos años. Por eso suelo decir que lo que hacemos no termina en este micrófono, sino casi diría, el micrófono es un accidente y una circunstancia. Lo que se viene no es mejor. Y puedo decir, después de algún tiempo y razonamiento, que tampoco funciona aquello de que cuanto peor estemos, vamos a llegar a un estadio mejor. Porque nosotros no controlamos eso. No es el juego que nosotros elaboramos. No es la política que nosotros diseñamos. No son las ordenanzas ni las leyes. No son las instituciones. Y lo de Córdoba ayer demuestra no solamente la practicidad, la resolución de un conflicto elevado, sino cómo todas las instituciones, todas las iglesias, todos los partidos políticos, todas las entidades no gubernamentales, todos los sectores empresariales salieron al unísono a decir tiene que haber castigo para los saqueadores. Y con esto estoy diciendo que la mayor parte de la sociedad está dispuesta a ir detrás de todos aquellos que puedan amenazar siquiera su bienestar o su bienestar. Esto es lo que se armó. No en este tiempo, desde hace muchísimos años. Y nosotros no sabemos cómo desarmarlo porque somos integrantes de esta sociedad. Cuanto peor estemos, no vamos a encontrar el camino de mejor estar. Eso estoy seguro. Porque la fragmentación ha llegado a niveles impensados para muchos y deseados por unos pocos que siguen hablando en función de la mayoría. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes acompañándolos en la mañana de la 90.1. En una celda lingüística y está suelta la rima, el barrote de acá, mientras ustedes sueltan odios con sus cacas en la esquina, bla bla, y en la casa traca traca. Y sé que odias porque no entiendes, odias porque con violencia te defiendes, odias si te gusta discriminar, gatillo fácil puto, eso te da igual, no dicen nada. Es desde pibe, cuando llega a la esquina y ahí vienen los tires, y sean miles o ninguna las razones, un plantín de vereda en piedras, improvisaciones en acciones de choque, y sin espera, noche desde el techo de mi casa con la gomera, y no es que no me gustara ni por barriar, era por repudiar esa violencia policial, que es muchas y tantas veces innecesaria, barrio San Lorenzo, ven a conocer mi área, no dicen nada. Los odiaste cuando te pusieron una multa, me llama la leche, te tocaron todas juntas, la puta, te roban y no están, cuando los chicos malos vienen, ellos se van, y blan, blan, con plomo y goma, si lastiman a inocentes, docentes, no es broma, si yo estuve en coma, y cuando me desperté, había un gil de azul preguntándome quién fue, no dicen nada, pero sé que todos odian a la policía, no dicen nada, pero odian a la policía. No dicen nada, pero odian a la policía. De la impotencia, cuando te llevan sin razón. Abuso de poder, eso produce esta reacción. Que es verídica, más bien alérgica. Esto es para ustedes, loco, esta es mi crítica. Escúchenla, que viene de Neuquén. Y

quedaste sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva noche fría en el barrio. Los tranzas se llenan los bolsillos. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Bueno, cuando se dieron algunas tomas en algunas facultades este año y convocamos a quienes estaban realizando esa protesta, lo que emergió de esas charlas era preguntarse hasta dónde existe la democracia, de qué trata la elección de autoridades, cómo se produce la representación de quienes integran un claustro universitario. Y es lo que hoy no se va a indicar, ni expresar, ni desarrollar. La noticia de este momento es que un grupo de violentos tira piedras en el Congreso. Por eso está en línea, queremos charlar con Marta Linares, que es integrante de la FUBA, ¿sí? Es la presidenta de la FUBA, porque es imperioso tratar de escucharla a ella y que nos cuente cómo es la democracia universitaria, de qué trata, qué es lo que tiene y qué le falta. Marta Linares, Rubén Bustamante, le hablas de F. Moreno aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por comunicarse para poder conocer qué es lo que realmente está pasando. Cuento brevemente, nosotros somos parte de un bloque de consejeros estudiantiles, por la mayoría estudiantil, que ganamos las elecciones para ser representantes frente a la Asamblea Universitaria. Quisimos ingresar por todos los medios, a través de todo el operativo policial que está montado. Queríamos a ver quién estaba a cargo del operativo policial con las credenciales en manos para poder ingresar a la Asamblea Universitaria y expresar ahí qué era lo que nosotros pensamos, que esa Asamblea no representa absolutamente a nadie, y no nos dejaron ingresar bajo ningún punto de vista. Nosotros, para nosotros es importante que la gente entienda que hoy quedan 40.000 docentes aproximadamente por fuera de lo que es el gobierno de la Universidad de Buenos Aires, que todos los que trabajan diariamente en la Universidad de Buenos Aires, que son los no docentes que trabajan en todas las dependencias de la UBA, no tienen ni voz ni voto en ningún órgano de decisión de la Universidad de Buenos Aires, y que 270.000 estudiantes somos representados en el órgano máximo de gobierno, nada más que por 5 estudiantes, de los cuales 4, con la mayoría estudiantil, hemos ganado como bloque de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Frente a esta situación, nosotros entendemos que después de 7 años de promesa de reforma del estatuto y de que esta situación antidemocrática se iba a reformar y esto no se cumplió, creemos que tenemos todo el derecho a rechazar esta asamblea que creemos que es antidemocrática y que lo que único que viene haciendo es autorreelegirse a sí misma. Piensen que el actual vicerrector va a ser electo ahora mismo como rector, es decir, van a trocar los lugares para seguir comandando la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barrero y Rubén Aliu, a través de los órganos de gobierno que nosotros entendemos que hoy son de escasísima representación dentro de lo que es la comunidad universitaria. ¿Por qué no trabajamos un poco, si te parece, Marta, cómo es la democracia universitaria? ¿Qué tiene esta democracia universitaria? ¿Qué tiene de democrático? Claro, para nosotros lo importante es aclarar que esta asamblea no es democrática. Y eso, ¿cómo lo podemos ver a simple vista? ¿Cuáles son las cosas para que la población también pueda comprenderlo sencillamente? Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, a través de una auditoría, avala la intervención del INDEC y dice que está bien cómo está configurado el índice de precios al consumidor para evaluar la inflación, por ejemplo. Otra cosa que se decide en esos órganos es, por ejemplo, recibir los fondos de la minería contaminante de la minera La Lumbrera. También se resuelve cesantear a más de 800 docentes en la Universidad de Buenos Aires y dejarlos sin su jubilación cuando tienen un derecho de ley jubilatoria, esperar 5 años para poder jubilarse de 65 a los 70 años. Es decir, hay expresiones y decisiones que se toman en el gobierno universitario que dan cuenta de que no representan a los estudiantes ni a los trabajadores de la universidad. Porque nosotros, no, si uno pregunta a la universidad si alguien está de acuerdo con lo que hace la Universidad de Buenos Aires con su aval político, no hay nadie que esté de acuerdo con llevar adelante. Solamente una pequeña minoría que representa el 5% de nuestros docentes, que son los profesores regulares, concursados, que tienen un minúsculo grupo que tiene la capacidad de decidir por sobre toda la comunidad universitaria. Esa es la democracia que tenemos hoy en la universidad. Financiamiento externo que reciben las universidades. ¿Ustedes tienen información sobre esto y qué tipo de financiamiento y quiénes envían el mismo? Y, por ejemplo, podemos ver que la Facultad de Medicina está sponsoreada directamente. Las aulas tienen del laboratorio Roche, de diferentes Vago, de diferentes laboratorios que subvencionan y sponsorean aulas y laboratorios para después quedarse con las patentes que producen los científicos de la Universidad de Buenos Aires. O sea, hay diferentes formas a través de las cuales se financia. De hecho, Rubén Aliú, Alberto Barbieri, el que va a ser electo como rector probablemente, tiene una causa judicial que perdió contra la Universidad de Buenos Aires, que se inició un sumario que luego devino en causa judicial porque se usurpaba el sello de la Universidad de Buenos Aires para hacer el Centro Universitario de Idiomas, el CUI, y Capacitarte UBA, que es otra estafa, donde usan las dependencias de la UBA y le cobran a la gente por tomar cursos que encima compiten con los títulos de grado nuestros, digamos. Y eso para nosotros son muestras de que no existe una democracia dentro del gobierno universitario. Es cierto que existen elecciones dentro de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo eso después se expresa en quienes tienen la mayoría automática, que son el 50% de los asambleístas, que son una minúscula cantidad de profesores y no de nuestros docentes en su conjunto, son los que deciden el futuro de la universidad? Yo leí este año en ocasión de una toma de una facultad un artículo que era muy interesante exponiendo que aquellas reformas políticas de la educación académica superior universitaria propuestas en la década del 90 se reinstalaban con las líneas directrices de este momento y pensando a futuro con el nuevo rector de la UBA, que era una recuperación de aquello que se había obtenido y que iba por ese camino de avance, es decir, las políticas de los 90. ¿Ustedes tienen alguna lectura sobre esto? Nosotros consideramos que esos reformistas, como se les llama, son los precursores de lo que es el movimiento estudiantil. De hecho, la UBA, por ejemplo, fue tomada a la Facultad de Medicina y Derecho durante un año para que las academias, que eran órganos conformados que no tenían absolutamente nada que ver con la universidad, dirigían las universidades. Y a partir de estas tomas, que fueron entre el 1906 y 1909, se conquista el cogobierno. Y fueron situaciones de extrema tensión. La reforma de 1918, que todo el mundo ahora se rasga la vestidura hablando de Diodoro Roca y el reformismo, el manifiesto liminal, fueron todos dirigentes estudiantiles que se enfrentaron contra lo peor y lo más oscurantista del que había dentro de la Universidad de Córdoba, que era el poder eclesiástico ejercido a través de las universidades. Para nosotros es una continuidad de un proceso de lucha que en la UBA particularmente se revive a partir de 2006 cuando quieren imponer como rector a Tilio Alterini, que fue un funcionario de la dictadura militar, la última dictadura cívico-militar. Marta, reformulo la pregunta. En 10 años de kirchnerismo, ¿hubo una mejor política universitaria dejando atrás lo de los años 90 o no? Y en realidad uno puede ver claramente que no, porque la ley que nos rige el marco normativo legal es la Ley de Educación Superior Menemista, sancionada en 1995, con lo cual eso pone pone un cerco concreto al avance a cualquier tipo de política, no solo de democratización, sino de un financiamiento único y estatal por parte de sobre la Universidad de Buenos Aires, y esa ley universitaria lo que nos imprime a nosotros es, por ejemplo, un organismo como la CONEAU, que lo que hace es igualar todos los títulos de grado y de posgrado de todas las universidades del país, donde se incluyen, por supuesto, las universidades privadas. Es decir, para nosotros la ley de educación superior menemista, que fue sancionada en ese periodo, para nosotros expresa lo peor de la historia del menemismo hacia la educación pública. Y si se ha conservado la educación pública, gratuita y laica, tiene que ver con un movimiento estudiantil activo que siempre estuvo en las calles y que tiene una historia de lucha que nosotros reivindicamos. Marta, la última pregunta. Estás escuchando a Marta Linares, que es presidente de la FUBA. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para alterar esto? Es decir, hay un estatuto, hay un reglamento. Sí, ¿cuál es la propuesta? Sí, es decir, ¿cómo se avanza? Fue presentado en varios consejos superiores un proyecto que lo que exige es que... Nosotros exigíamos que se reforme el estatuto antes de elegir cualquier rector. Nos dijeron que eso no se podía hacer por diferentes cuestiones legales, supuestamente. Y otra de las cosas que decimos es que se inicie un proceso estatuyente con un piso mínimo de discusión que incluya un claustro único docente, donde todos los que enseñan puedan votar en la universidad, donde todos los que trabajan en la Universidad de Buenos Aires a través de las dependencias de la UBA tengan voz y voto en todos los órganos de cogobierno, y que se aumente la representación estudiantil. Numéricamente, después de eso, cómo efectivamente se expresan en una asamblea universitaria, cómo se expresan los consejos directivos, los órganos colegiados de cada una de las facultades y de la UBA, es algo que para nosotros tiene que ser procesado en un debate democrático dentro de las 13 facultades de la UBA, donde toda la comunidad académica pueda opinar y pueda llegar a un consenso sobre cómo tiene que ser nuestro gobierno universitario para que sea lo más representativo posible. Cuando vos decís que puedan votar, es todo lo anterior que ha señalado, es decir, el financiamiento externo, el vínculo con el... Claro, todo eso, para votar todo. Claro, que puedan votar, que sean parte de las decisiones, que puedan votar sus representantes para que efectivamente sea un lugar democrático donde se decide la orientación que tiene la pedagogía, todo lo que tiene que ver con las construcciones de los cuerpos de cátedra, la investigación, que decidan cuál va a ser la política de investigación que tiene la Universidad de Buenos Aires, que decida sobre todo lo que tiene que ver con la vida universitaria. Para nosotros eso hoy está decidido por un grupo minúsculo, insisto, y después, en función de eso, nosotros creemos que un proceso estatuyente le haría mucho bien a la Universidad de Buenos Aires. Si hoy se hace un plebiscito y vota todo el mundo va a estar de acuerdo con reformar el estatuto de la UBA. Y los desafiamos muchas veces a realizar un plebiscito en toda la Universidad de Buenos Aires para ver si nosotros realmente no teníamos razón. Marta Linares, presidenta de la FUBA, muchas gracias, un abrazo. La explicación que nos das es muy importante, creemos nosotros, para que pueda verse en dimensión desde esta radio comunitaria por qué la protesta y por qué lo que está sucediendo en el Congreso, que hay algo anterior a esa manifestación. Ustedes ni siquiera pudieron entrar hoy con algo ya consolidado, porque se va a elegir el nuevo rector de la UBA, ni siquiera pudieron entrar a ver y estar allí. A eso no se llama, no se le puede llamar democracia. Muchas gracias, hasta luego. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba Marta Linares y, bueno, Bernardo Tosi, analista universitario, ¿sí? Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Dos cosas. Una que tiene que ver con la democratización de la universidad, y una de las propuestas que desde hace años ronda los claustros universitarios, de la UBA especialmente, es la elección directa del rector. En este momento el rector se elige a través de los consejos superiores de las diferentes universidades, que tienen representantes que se eligen por claustros, que tienen una representación desigual. No solo es indirecta, sino que además esa representatividad de los consejos superiores no se condice con lo que comentaba, no todos los docentes votan, no todos los docentes tienen representación, la gran mayoría de los docentes no tienen representación, por un lado, y por otro lado, los estudiantes, que son la inmensa mayoría de la comunidad universitaria, tiene una representación muy minoritaria. lo que se torna en un voto calificado, es decir, los docentes y los docentes con más poder, con más escalafón dentro de la academia, tienen más capacidad y posibilidad de decidir los destinos de la universidad que un estudiante, siendo que, bueno, los estudiantes, aclaremos y traigamos al análisis del sentido común, son mayores de edad, pueden votar a su presidente, pero no pueden votar a su rector. Con esto quiero decir no se está proponiendo que un estudiante sea rector, por supuesto que no, sino que se está proponiendo, estas son cosas básicas, ¿no?, que tienen que ver con romper la cuestión del sentido común, que indica que un estudiante es un alumno, por lo tanto un ignorante, y no puede participar de la misma manera que participa un rector que tiene años de academia y que, por lo tanto, por supuesto, tiene que dirigir los destinos de la universidad porque sabe más. En ese sentido, los académicos son profesionales de carrera y que entienden en estos menesteres. No se trata de que un estudiante que está de paso en la universidad sea el rector de la universidad, sino que, por supuesto, tenga la capacidad y la posibilidad de elegir a aquella persona que va a dirigir los destinos de la universidad, que por supuesto será un representante de toda la comunidad, no solo de un claustro, del claustro de docentes, sino de toda la universidad. Para eso es que durante muchos años y todavía hoy en día se sigue sosteniendo desde sectores estudiantiles la elección directa del rector. La segunda cosa que quería mencionar, algo que Marta Linares nos comentaba en relación a las luchas que desde principio de siglo ha llevado adelante el movimiento estudiantil en toda América Latina, en todo el mundo incluso, pero que especialmente en la Argentina ha sido un faro para toda Latinoamérica, y que el hecho de que nosotros tengamos, a pesar de la avanzada del neoliberalismo, todavía una educación gratuita y universal, eso se lo debemos al movimiento estudiantil. No se lo debemos ni a los gobiernos, no se lo debemos a los docentes, no se lo debemos a la academia, se lo debemos al movimiento estudiantil, que ha siempre tenido una actitud progresista, democrática y de afianzamiento de la educación pública. Este movimiento estudiantil, que está siendo estigmatizado, que está siendo atacado justamente por luchar por la democratización y por la inclusión de la población y de los estudiantes en las decisiones democráticas, este movimiento estudiantil es al movimiento estudiantil histórico, movimiento estudiantil al que le debemos que nuestra universidad sea aún hoy una universidad gratuita, luego del avance del neoliberalismo, y en una Latinoamérica que ve con envidia, me refiero por ejemplo a Chile, que ve con envidia los logros que ha logrado sostener el movimiento estudiantil durante el siglo XX y el inicio del siglo XXI. Bueno, vamos a un separador y mañana, hablando de democracia y hablando de o lo que nos falta, o aquello que nos quieren quitar, aquello que tiende a ser estigmatizado rápidamente porque es a velocidad que se dicen las cosas y pasamos y damos vuelta a la página. Mañana se va a elegir un nuevo presidente en el Consejo Deliberante. ¿Sí? Es el día de mañana, porque el lunes, creo que es feriado el lunes. Yo ni sabía, me enteré ayer, creo que es feriado el lunes. Será por el Día de la Virgen. El 8 de diciembre, me parece. Bueno, debe ser que es por eso. Pero mañana se va a elegir presidente del Consejo Deliberante. Vamos a un separador y vamos a compartir, luego del mismo, la nota que le realizamos al actual presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, sobre la evaluación que hace de 2 años de acuerdo y consenso con el licenciado Mariano Hues. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. We'll be right back. Te recuerdo las vías de comunicación, 466-6559, y si no, mandás mensaje de texto al 1533-680099. Bueno, Damián Contreras, lo tenemos ya en la batea, listo para salir. ¿Cuál es la diferencia entre presidir el Consejo Deliberante y tener una banca? Ser un concejal más. Bueno, él, como fue durante muchos años concejal, y en los últimos dos presidente, la diferencia es esta, por lo menos desde la visión que tiene y la experiencia adquirida por Contreras. Una responsabilidad institucional mucho mayor, porque tenés la responsabilidad administrativa y política de ser la cara visible de una mesa de conducción del Consejo Deliberante, con el cual tenés la obligación de meterte en todos los temas, de conocer cada uno de los expedientes que ingresan al Consejo Deliberante, de evaluar y muchas veces de buscar los consensos necesarios para que esos temas sean tratados, más allá de si son tratados en forma positiva o negativa, pero de que se le dé el tratamiento necesario, la relación con el Departamento Ejecutivo. Bueno, evidentemente hay una distancia muy grande entre tener la responsabilidad solamente de ejercer el cargo de concejal al tener la responsabilidad de ser el presidente del Consejo. Diciembre de 2011 hasta diciembre de 2013. ¿Está descartado que Contreras pueda ser presidente? Depende. Ayer les decía a ustedes que las reuniones se reproducen. Algunos quieren ser. En una instancia así todo se negocia, se piensa hacia adelante, se miden necesidades y algunos ya saben que esas necesidades están a la vuelta de la esquina, incorporándose a las necesidades de construcción, de elaboración o de supervivencia. Y esto, quien está en mejor condición sabe administrarlo para negociar, para acordar y pretender el acompañamiento. ¿Qué hizo el Consejo Deliberante en dos años bajo la presidencia de Contreras? Jamás negó Contreras que tenía un acuerdo con Güez. El acuerdo era, básicamente, que no existieran inconvenientes para Mariano Güez en su regreso a la intendencia. Tenía 8 concejales, más Contreras presidente, Mosica Freo 10. Ya lo expliqué, define el presidente, tiene voto doble. Se fueron alineando, se alineó Adriana Palacio, Mirko García casi no participó en este año. Si los números dieron, además de que Víctor Jiménez, que es un histórico del vecinalismo, dio el paso al final, un salto hacia el oficialismo, hizo campaña junto a Güez. Es decir, sabe Güez administrar lo que el otro necesita. Y Contreras también supo administrarlo. El balance de dos años, escuchen bien, porque tiene que ver con la cantidad de proyectos. Esto explica que ningún proyecto se frenó en el Consejo Deliberante. Por lo tanto, Güez ejerció el poder como quería, como él necesitaba. Estos dos periodos legislativos, el 2012 y el 2013, digamos, lo que dejaron a las claras, en primer lugar, es que desde esta presidencia logramos restablecer el diálogo entre el propio Consejo Deliberante y del Consejo Deliberante con el Departamento Ejecutivo. Vos recordarás que el final del año 2011 fue un final muy traumático, con un presidente enfrentado con el Departamento Ejecutivo por cuestiones electorales que luego se tradujeron en enfrentamientos institucionales. Eso hizo que el Departamento Ejecutivo, y un Departamento Ejecutivo que se estaba retirando, sinceramente no le interesaba establecer ningún vínculo con el Consejo Deliberante, con lo cual hubo que reconstruir ese circuito, hubo que reconstruir esos lazos. Creo que en estos dos periodos lo hemos logrado. En el año 2012 sesionamos durante todo el periodo ordinario y el periodo extraordinario tratando más de 1000 expedientes. En el año 2013 duplicamos esa cantidad de expedientes. tratamos en el Consejo Deliberante 2.000 expedientes, con lo cual los dos periodos estamos hablando de más de 3.000 expedientes tratados por este Consejo Deliberante, y para eso vos tenés que aceitar los resortes necesarios para que las comisiones volviesen a funcionar, cosa que no sucedía, para que se consensuara la integración de los miembros de cada una de las comisiones, para lograr que el Departamento Ejecutivo volviese a generar información para el Consejo Deliberante. De hecho, fueron varios los secretarios que hicimos que nos visiten y que en las comisiones de trabajo correspondientes pudiesen bajar información. Paralelamente a eso, nos preocupamos y realizamos más de una capacitación legislativa para el personal del Consejo Deliberante. Pusimos en marcha el programa de concejal por un día dirigido a los alumnos de las escuelas que visitaron durante estos dos años el Consejo Deliberante. Hemos recibido visitas a la biblioteca del Consejo Deliberante. En fin, le hemos dado una cotidianeidad de trabajo al Consejo Deliberante que, lamentablemente, cuando me tocó asumir esta presidencia, no la tenía. Presupuestariamente hemos realizado dos ejercicios equilibrados, sin ningún tipo de déficit, así que, sinceramente, y en el medio, pero decía que todo eso se dio en el marco de un año electoral, con lo cual también, digamos, es un condimento extra, porque, digamos, como se sabe, o sea, en cada año electoral las posiciones políticas se endurecen, los criterios son, a veces, digamos, se tocan con lo administrativo, con lo legislativo, y eso genera genera contratiempos, rispideces. En este caso, creo que hemos estado a la altura de las circunstancias. No hubo durante este año ninguna sesión de este Consejo Deliberante que haya quedado sin quórum, todas han sido realizadas. No quedan en el Consejo Deliberante ningún expediente que haya sido no tratado o realmente que no le hayamos dado la posibilidad al Departamento Ejecutivo de tratarles temas que ellos nos han enviado, con lo cual realmente desde el punto de vista legislativo, o sea, a la fecha estamos cumpliendo, creo que con creces, la tarea para lo cual se nos había elegido en ese momento. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerlo al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral

Bueno, comenzamos la segunda hora del programa. Está en línea el secretario de Finanzas de ATE, Luis Ibáñez, para charlar con nosotros porque ellos han formulado una petición concreta al gobierno de Mariano Hues para cerrar el año, con todas las dificultades que han tenido los laburantes en este 2013, y lo que se avisora para el 2014 no es alentador. Luis, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué le están pidiendo, Mariano Hues? Nosotros hemos elevado una solicitud de una bonificación de 2.000 pesos para el mes de diciembre. Él, en la última reunión que hemos tenido, Mariano Hues nos dijo que iba a haber 500 pesos para el 10 de enero, lo cual nos parece totalmente insuficiente y aparte bastante alejado de las fechas de fin de año, que son tan caras a las familias de nuestro país, ¿no? Y si la respuesta es insuficiente, ¿qué tienen pensado hacer? Y mira, nosotros tenemos una reunión, ya tuvimos una con los compañeros de las organizaciones sociales. Tenemos una reunión el lunes próximo a las 14 horas acá en la sede de ATE para ir resolviendo cuáles son los pasos a seguir. Vamos a elevar un petitorio donde están comprendidas también las necesidades de las organizaciones sociales, las cuales han visto reducidas los cupos y la cantidad de alimentos para los comedores en un 40% durante todo el ejercicio 2013, ¿no? Entonces, también hay una serie de reclamos de carácter hospitalario, ya que en el Hospital de Moreno se suscitan demasiados problemas en este último tiempo debido a la intensa demanda de los servicios de salud que hay por parte de la población, la cual se ha visto incrementada en este último tiempo en más del 200%. Toda la infraestructura que tiene Moreno, esa es la consideración que nosotros tenemos, por supuesto, es una infraestructura que está habilitada como para 200.000, 250.000 personas, y hoy en día estamos cerca de las 600.000 personas. Necesariamente todos los servicios deben colapsar con esa cantidad de habitantes y con ese nivel de infraestructura. Así que necesitamos tener una reunión con el intendente a fin de solucionar estos problemas que son inmediatos, que son el tema de los bolsones navideños para las organizaciones sociales, y esta petición nuestra de 2.000 pesos por única vez para diciembre. Y bueno, esperamos que nos reciba y esperamos tener una respuesta lo más antes posible, porque, bueno, nosotros tenemos una orgánica que nos indica, con las organizaciones sociales dentro de la CTA, que nos indica que, bueno, si no hay respuesta, tenemos que ir a movilizar y hacer la petición como corresponde, ¿no? La postura del Sindicato de Trabajadores Municipales, ¿ustedes la conocen? No oficialmente, a través de versiones, pero la verdad que no podría hablar a través de esas versiones porque tal vez estaría faltando la verdad. Lo único que puedo decirte es que nosotros tenemos esta propuesta para los trabajadores municipales. 2.000 pesos de bonificación para el mes de diciembre, previo a la fiesta, por supuesto. La última, Luis, ¿cuál es el básico de un laburante hoy? Y mira, y es variado, es bastante variado el combo este. Es un menú bastante variado. El de menor categoría, ¿qué básico tiene? Y mira, hay compañeros que son asesores iniciales, conocemos varios, que están en 1.900 pesos, 1.900 y pico. Y después hay compañeros de 2.200, de 2.700, y hay compañeros que tienen 20, 25 años de antigüedad y tienen un básico de 3.200 pesos por mes y un sueldo conformado de no más de 4.300, 4.400 pesos por mes. Así que los sueldos, y teniendo en cuenta y comparando la canasta familiar, estamos por debajo de la canasta familiar en un 50% si ponemos en consideración los últimos aumentos que han tenido los productos básicos de la canasta familiar, ¿no? Así que están 8.200 pesos ya la canasta familiar. Así que creemos que, si bien no es permanente este aumento de sueldo, va a ser por única vez, ayuda bastante al bolsillo de los trabajadores municipales. Muy bien, la última, Luis. ¿Ustedes tienen fecha para movilizar? ¿Depende de la reunión con Mariano Hues? Y no, no tenemos fecha, porque nos vamos a reunir el lunes para armar el petitorio, para elevarlo. Nosotros armamos el petitorio como ATE, el nuestro, pero nosotros tenemos que armar un petitorio conjunto el lunes para elevarlo el miércoles o jueves, el miércoles, para ver si el intendente nos puede recibir previo, y si nos recibe, bueno, no haremos ninguna actividad, pero si, y obviamente si nos recibe nos da una respuesta satisfactoria a nuestra demanda, ¿no? Pero el hecho de que nos reciba no quiere decir que hayamos resuelto los problemas. Muy bien, Luis Ibáñez, muchas gracias, un abrazo. A vos, che, hasta luego. Bueno, esto se le va a pedir a Mariano Hues. Mariano Hues va a rechazar la propuesta de 2.000 pesos antes de diciembre. Siempre se tira para enero, siempre ha sido así, salvo alguna excepción. Los números no son los mejores para la administración comunal, y entonces quedaría por resolver qué acepta el Sindicato de Trabajadores Municipales, que la versión que circula es que estaría en condiciones de aceptar para enero 600 pesos. Como algo aleccionador y que pasen las fiestas. El tema es que ya pasaron las fiestas. Es así de inconcebible y difícil de analizar, porque las fiestas pasaron y quieren cerrar el año de la mejor manera posible en ese clima de algarabía que siempre se sustenta a partir del cierre del año con lo que significa Navidad y Año Nuevo. Vamos a un separador y está aquí Carlos López para charlar con nosotros sobre el cierre y apertura de su laburo, porque termina su mandato el próximo 10 de diciembre, pero sigue trabajando, y en ese trabajo ayer realizó algo que nos interesa mucho, que tiene que ver con la presentación formulada en la justicia por el robo que se ha hecho a todo el pueblo de Moreno en cuanto a permanencia y prevalencia de un contrato con la empresa El Trébol, que ha obtenido la máxima rentabilidad a costa de los intereses del pueblo. Así que vamos al separador y charlamos con López. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Bueno, Carlos López, gracias por estar aquí, Buenos días, Jim. Buenos días. Ayer se realizó una actividad en la casa del Partido Socialista, allí en la calle Bartolomé Mitre, a metros de Bullard, en donde se mostró, a través de un PowerPoint, pero fundamentalmente las palabras que emitió López, de lo que se pudo hacer dividiendo la tarea legislativa en dos periodos, del año 2009 a 2011 y 2011 a 2013, lo que exhibe una variación en cuanto a construcción o constitución de lo que fue en primer momento el Acuerdo Cívico y Social, después el Frente Amplio Progresista y en la última elección el Frente Progresista Cívico y Social. Lo que deja es saludable en qué punto para seguir haciendo política. Era una pregunta a priori que buscaba ayer, escuchando el discurso de López, una respuesta, y la respuesta es: tenemos ambición de poder. Ambición de poder es tratar de modificar aquello que se cree imprescindible cambiarlo, alterarlo, y para eso hay que elaborar prácticas que lleven a una masividad que le dé mayor consistencia en el Consejo Deliberante, y esa búsqueda incesante que tienen todos los partidos políticos, que en algún momento algunos lo alcanzan, que es llegar a la intendencia, entendiendo que la Argentina es un país ejecutivo, básicamente ejecutivo, y que los cuerpos deliberativos acompañan, y cuando hay alguien que sale de esa línea de acompañamiento, generalmente queda aislado y solo. Es lo que le pasó a López fundamentalmente en los últimos dos años. A partir de hoy, ¿la política es más territorial para ustedes? Porque hay innumerables problemas, enormes vacíos y sobre todo una ausencia de la política, no solo del Estado municipal, sino de la política concebida de otro plano y que reclaman los barrios para corporizar sus demandas. No es que a partir de ahora, siempre lo ha sido. El problema que enfrentamos siempre es cómo abordar esa problemática territorial. y tiene que ver con los recursos, no eso, los recursos materiales, dinero, sino simplemente la estructura necesaria para hacer un abordaje territorial suficiente, y luego la posibilidad de dar respuestas a los problemas que surgen de ahí. Frente a esta nueva etapa, uno de los recursos a los que uno tiene que apelar, que es el tiempo, creo que lo vamos a volcar, si no íntegramente, en su gran mayoría, a abordar los problemas que se suscitan a diario en el territorio. Uh-huh. Que nunca estuvieron, digamos, lejos de la tarea realizada en el Consejo. Lo que pasa es que, bueno, la particular situación que enfrentamos nos obligó a afrontar o privilegiar de alguna manera lo que ocurría en el ámbito legislativo, ¿no? Cuando se aprobó el pliego de la basura, y después lo pude charlar en una nota con María Melamed, le decía a ella que el cuerpo, por supuesto hay algunos que buscan más y otros menos, y otros hacen del silencio un culto, no explica cabalmente qué es lo que está redactado. Entonces le decía a Melamed, ¿por qué no se señaló tal artículo, que no viene el caso citarlo ahora, pero por qué no se señaló el artículo en donde queda claro que se declaraba la emergencia y por lo tanto se facultaba al Ejecutivo a una contratación directa con el Trébol? Mm. Me dice, bueno, pero allí está los artículos concordantes, es decir, yo lo puedo entender y buscarlo. Ahora, quien no está al tanto y quien quiere saber, queda fuera. Entonces, la información, ¿qué peso tiene? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué valor tiene hacer pedagogía? Pedagogía en serio, no solamente una sesión itinerante en donde se explica qué funcionamiento tiene una comisión, sino cómo se interpreta una ley orgánica, qué significa una resolución, hasta qué grado hay voluntad política de avanzar sobre algunos temas, qué es lo que puede hacer un consejo deliberante. Es el viejo problema de la legalidad y la legitimidad, ¿no? Acá se plantea de otra manera. Yo pongo en duda la absoluta legalidad de la solución que se tomó al respecto. Vamos a concretarnos al tema que estamos hablando y después lo seguimos más en general. Pero supongamos que esa decisión está dotada de absoluta legalidad. Esta manera de no mostrarlo, de ocultar, le saca toda legitimidad. Y la democracia, como la conocemos, con todos los errores, las virtudes que tiene, se para sobre tres elementos que son básicos. Y una es la publicidad de los actos de gobierno. Y la publicidad de los actos de gobierno no es solo emitir una gacetilla de prensa para hablar de los logros o de los supuestos logros de una gestión o de una labor legislativa. Significa tener una comunicación directa de todo lo que se hace en todo momento con el pueblo, que es el que en definitiva nos da poder para estar ahí. Uh-huh. Y en este punto no, claramente no se ha cumplido. Se han buscado los artilugios, que yo creo que son más dialécticos que jurídicos, para justificar algo que no se podía justificar, ponerle el hombro y ponerle la cara y asumir responsabilidades que el Departamento Ejecutivo gratuitamente no asumió, a costo de un grave deterioro de gran parte de la oposición y personalmente de muchísimos concejales que le pusieron la cara a esto. Yo creo que es un imperativo, no solo porque el sistema se para sobre este elemento que es la publicidad de los actos de gobierno, sino es un imperativo en este momento, frente al desprestigio y al deterioro de todas las instituciones, revertir esto y generar el mayor grado de comunicación con el pueblo, con los vecinos, y en esto hay que contarle todo. Hay que contarle todo, para digamos, usar una frase poco académica, pero que se entienda. Hay algo, no hay, se pueden ocultar las cosas. No. Me parece que lo que agrava cualquier situación es que se trata de disfrazar el ocultamiento con un avance y con una mejora. Eso es mucho más perverso. Es perverso. Grave. Es perverso El tema, hablando del tema de siempre de la recolección de basura, el tema de la prórroga, porque la prórroga, digamos, había una necesidad, de hecho, de alguna manera tenía que proseguir el servicio. Yo creo que una cantidad de concejales a los que no les correspondía cargarse con esa responsabilidad, porque quedó demostrado que fue no ya negligencia, sino mala intención por parte del intendente, asumieron esa mala intención, la hicieron propia y trataron de ponerle algún maquillaje. Esto me parece que no le sirve a nadie, no le sirve al que menos le sirve es al vecino Moreno, pero tampoco es rédito. No, se habla mucho de la oposición responsable. ¿Cuál es la responsabilidad cuando se actúa contra la ley, cuando se actúa contra los intereses económicos del pueblo? Yo no alcanzo a ver cuál es la responsabilidad de este tipo de oposición. Otro tema que me pareció importante y que deja como saldo el pliego y todo lo que hemos analizado acá, es si ustedes pudieron elaborar, ustedes como frente, como estructura, que desde la prórroga que se aprueba en la gestión de Arregui, hubo tiempo para presentar un pliego. ¿Y por qué digo esto? Porque en las charlas y entrevistas que realicé, sobre todo con integrantes del Frente Renovador, me decían, nosotros tenemos que trabajar sobre este pliego. ¿Y qué impide que un frente o un concejal diga, yo tengo este pliego, pensando en los intereses de la población, para discutirlo de pliego a pliego con lo que envía el Ejecutivo? Ahí la falla es una cuestión de tiempo, es mucho lo que hace un concejal y que le impide mirar en el largo plazo. ¿Qué explica la no presencia de un pliego elaborado para decir, esto es lo que nosotros proponemos y pretendemos? Bueno, en el caso, yo puedo hablar del caso mío. Particularmente estuvimos trabajando en ese sentido. La realidad, lo que puedo contar es anecdótico. La realidad es que no presentamos, conjugaron una cantidad de situaciones que no permitieron hacer una presentación de este tipo, que era nuestra idea. Lo veníamos hablando desde principios de año. Hemos tenido contactos, reuniones con técnicos en la materia que nos estaban aportando mucho material al respecto. Bueno, no hicimos ese trabajo. Eso se debió hacer, no solo nosotros, todo aquel que no considerara que lo que se enviaba, que lo que se envió no era correcto, tenía la obligación política de presentar. Nosotros no la cumplimos. Pero no es que no se podía, una cosa que no se debía. Cada uno sabrá cómo responde frente a eso. Yo asumo la responsabilidad por lo no hecho, pero nosotros trabajamos en ese sentido. Y de alguna manera, nuestra posición frente a la aprobación de ese pliego, con maquillaje incluido, tenía que ver un poco con el trabajo realizado. No fue un no porque no, sino por haber estudiado, o creo que en profundidad, el tema y poder por lo menos hacer un análisis crítico de ese pliego, que realmente no es más que la continuidad del actual contrato con algunos reaseguros para facilitar más corrupción. Una pregunta que no tiene que ver con esto y después de la tanda de media hora volvemos, sí, porque llevo una ampliación de la denuncia, entiendo que es así. Sí, sí. Con respecto al contrato, sí, se le han hecho correcciones que tienen que ver con todo lo que hace el proceso licitatorio. Se ha puesto de manifiesto que para evitar el direccionamiento de la licitación hacia el trébol, se han cambiado cláusulas como la propiedad de los terrenos donde se instalarán las plantas de transferencia y esas cosas, reemplazándolo por seguro de caución, en fin, está todo macanudo. Pero eso tiene que ver con el proceso de licitación, cosa que lamentablemente no podemos evitar

Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de dos hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. Bueno, quiero decir que avanza presupuesto participativo y no sé si hoy o mañana vamos a buscar la nota con Santucho para que nos cuente cómo se llaman estas cuestiones tituladas como jornadas de participación popular. No es una cuestión de números ni de presupuesto, pero es significativo que lo que se destina para Trujuy es el 0,27 en proyección de lo que va a ser el presupuesto general de gastos del próximo año. Y esto está siendo, a ver, promocionado fuertemente por el intendente Güez como una de las promesas de campaña que ahora se cumple. Bueno, vamos a ver si el nuevo Consejo Deliberante a partir de diciembre logra que se trabaje un proyecto de presupuesto participativo que no sea una facultad exclusiva del Ejecutivo, sino que se trate ahí en el recinto, en donde abriría la instancia de presupuesto participativo en todas las localidades, además de la regeneración o reapertura de delegaciones municipales con obrador incluido, que es un proyecto presentado por Contreras del Frente Renovador. Bueno, es muy importante que podamos charlar en los próximos 10 minutos con López sobre lo que ha significado la causa, presentación de la misma. Entonces, primera pregunta antes de llegar a lo que es la ampliación formulada en el día de ayer, si la causa se movió, si la doctora Pontecorvo movió la causa, porque es muy importante, ¿no? Generalmente se dice, bueno, si tienen pruebas vayan a la justicia. Bueno, López fue a la justicia. Después la justicia tiene que laburar. Entonces, ¿laburó Pontecorvo? A ver, se libraron oficios a distintos lugares, un proceso muy lento, estamos a un año de la presentación y no ha habido un llamado a declaración testimonial, que alguna investigación de campo, es decir, alguna pericia para ver si los camiones pueden circular un día de lluvia o no, para tratar de cerrar esta investigación, algún trabajo de recabación de testimonios por parte de los vecinos respecto de la prestación del servicio, porque no es un problema solamente circunscripto a 2011, es actual. De eso no ha habido nada. Hay una lentitud muy grande. Vamos a coincidir que la presentación de la primera parte de la causa del año pasado tiene que ver con mucho de esto de investigación. Hoy, a partir de ayer, de la nueva presentación que hemos realizado, le va a tocar al fiscal, a la fiscal, la constatación de lo denunciado. Porque lo damos con día, con lugar, para que el oyente tenga una noción de lo que estamos hablando. Hablamos del temporal del 4 de abril, del 1 de mayo, de la muerte del operario Trébol, sí, en Moreno Sur, que creo que es una causa que lleva la misma fiscalía, los sucesivos y numerosos paros en SEAMS, en el Centro de Disposición Final en Norte 3, que motivaron, bueno, por supuesto, el cierre, es la interrupción de la recepción de residuos de no solo de Moreno, sino de toda la área metropolitana, y que esto está constatado, fueron hechos de dominio público, y que bueno, significaron que Moreno no se realizó el servicio de recolección. Tiene que constatar si realmente, como dice en las facturas, el servicio de recolección en la zona 3 se pudo haber hecho hasta 4 veces por día en la misma cuadra. Realmente un absurdo, pero está escrito, y esto, bueno, ahora es motivo de constatación. Creo que lo que no se movió la causa hasta ahora, todavía falta que se gire a alguna oficina pericial para que analice contablemente, digamos, lo denunciado. Ahora hay constataciones de hechos concretos, uh-huh. Por lo que consideramos que la causa ahora debe avanzar necesariamente. Hubo algo que fue impactante del trabajo que pudo realizar usted, y eso está incorporado en la primera parte de la denuncia, es sobre el cálculo de valor de cuadra y una diferencia que eran 25 millones de pesos, o corríjame, era una diferencia muy importante. 23 millones de pesos. Entre valor de cuadra registrado en las facturas y después lo que efectivamente se ejecutó, sí. Y el reconocimiento de deuda que tenía la municipalidad con la empresa. Reconocimiento de deuda, lo que aparecía en el balance como pagado. Como pagado. Nadie explicó nada. Digo, esto la fiscal tiene que resolverlo. Bueno, porque esa es una prueba, es decir, si me dicen que vale 10, pero termino pagando 16... Sí, tiene que haber una justificación. Había que justificar esa diferencia entre las facturas y lo que aparecía en el balance. Sí. En ningún momento se ha hecho. Lo reclamamos por distintos medios, en el ámbito que nos correspondía. Hoy le corresponde a la fiscal citar a declaración indagatoria, que es una de las cosas que estamos pidiendo. En la ampliación pidiendo que cite declaración indagatoria a quién, a Regui, a todos los denunciados, porque cada uno tiene un nivel de responsabilidad, desde Buratovich Herman, que es el que le pone el sello alegremente a las órdenes, a los certificados de servicios que emite la empresa el último día del mes, y que al día siguiente este señor le pone el sello dándolo por aprobado sin ningún tipo de observación, hasta el intendente municipal, pasando por el subsecretario, el secretario del área, el secretario de Economía, que es en definitiva el que lleva adelante, digamos, toda la parte económica de esto, hasta el intendente municipal, todos tienen un nivel de responsabilidad en esto. Alguien tiene que preguntar qué pasa con esto. No es que te llegan los papeles, vos los firmás y todo pasa así nomás. Esto es la administración pública, es dinero de todos, y hay un deber de preguntar, de analizar, que evidentemente no se ha respetado, y por eso cada uno de estos funcionarios debe responder. Por eso pedimos que se lo cite de declaración indagatoria. La última, López. ¿Hubo un cambio en el Consejo Deliberante, cambio sobre usos y costumbres, sobre hábitos? Claro, cuando arrancamos la entrevista le pregunté a propósito del valor de la información y terminó la respuesta diciendo la publicación de actos públicos, ¿no? Y no es una redundancia, explicaría si hay un avance y una mejora. Cuando se oculta y perversamente se trata de engañar a la población, yo diría que se perfeccionó un método que, particularmente en los años de ejercicio periodístico aquí, lo vi en mayor o menor medida, lo perverso, no la mejora, no, esto es así, no, uno tiene que ir indagando, preguntar, discutir, enojarse, denuncias, amenazas, bueno, todo eso lo podemos relatar largo y tendido, pero con el advenimiento del kirchnerismo y a partir de el Consejo Deliberante del año 2009, que se fortalece en el 2011, digo, composición de nombres, y hombres y mujeres en el Consejo Deliberante. ¿Hubo una mejora? Objetivamente, yo puedo hablar del Consejo en los últimos cuatro años con más propiedad, porque estuve adentro, y hubo una evolución, yo creo que favorable en muchas cosas. En los últimos dos años esa evolución se acentuó, se respete, eh, se, empezaron a respetar los reglamentos internos, que esto era un uso y costumbre que aparecieran dictámenes que pertenecientes a una comisión que nunca se había reunido, con firmas de concejales que jamás se juntaron una vez entre sí. Hoy, si una comisión no tiene el quórum necesario para funcionar, no funciona. Uh-huh. Y esto, digamos, no es una cuestión burocrática. Que las instituciones funcionen correctamente asegura derechos. Cuando se hacen las cosas que yo mencionaba, lo que se está haciendo generalmente es vulnerar los derechos de los vecinos, porque generalmente cuando se firman las cosas de esa manera es porque hay una porquería atrás. En esto pudimos avanzar. Lo que nos llama poderosamente la atención y el hecho concreto fue el contrato de recolección de residuos, la aprobación de este pliego, es que muchos concejales viraron en su comportamiento, cambiaron de comportamiento, de ser cuestionadores, con más o menos intensidad, pero cuestionadores de la gestión, pasaron a ser defensores de la gestión. Y esto es lo preocupante, porque el avance que se logró fue en base a la persistencia de la oposición, no fue por virtud del Ejecutivo. Y bueno, justamente cuando había que decidir una de las cuestiones centrales de la administración municipal, hubo este cambio de rumbo que, no digo que tiró todo por la ventana, pero que significa un llamado de atención, una alarma muy fuerte por lo que puede llegar a venir. Gracias por estar aquí, ¿eh? No, gracias a vos. Vamos a un separador, tal vez un tema musical, y buscamos el cierre de la propuesta de hoy. Ya vamos ahí. Yo te espero, dale. Dale, yo te espero. Te recuerdo que hay un comunicado de prensa que no sé si está actualizado. Ayer nos llamaban, por lo menos para darnos información de Sanguinetti, que durante 3 jornadas no tuvieron luz. La charla que mantuvimos con Horacio Fernández, que es responsable de Defensa Civil, dándonos cuenta que se juntó, se congregó la Junta de Defensa Civil en el Departamento de Bomberos, minutos después de ese fuerte viento que causó destrozos en alguna zona del distrito. Hasta ayer había una incomodidad y ciertas críticas hacia Edenor, que no prestó un servicio adecuado para restablecer rápidamente el suministro de energía. Hubo cortes en la ruta 24 y también ruta 23. Y la información que tengo de Sanguinetti, por lo menos hasta ayer, es que no había luz. Si hoy no se recuperaba el servicio, se iban a producir cortes. Y eso que fue fuerte, pero infinitamente inferior a lo que resultó el tornado de abril del año pasado. ¿Y esto en dónde lo ubicamos? ¿En una falta de inversión? ¿En dónde lo ponemos a esto? Bueno, vamos a ver si en lo que resta del programa nos comunicamos con Fernández para saber si ellos tienen un registro de lo hecho por Edenor, articulando con la municipalidad, porque así lo dijo Horacio Fernández. Ya venimos. Well, it's a taking off the bell of 1, 2, 3. If you wanna do the round, it goes. Oh, yes, indeed, it's fun time, fun time. Because you can't, and you don't stop. Sé que quedó como elemento para reafirmarlo, esto de lo público. Hubo una mejora importante en el sitio, en el portal de la Municipalidad de Moreno. Se ve, hay una actualización. Se ubica allí los temas de agenda del gobierno. Pero además de lo que significa la agenda del gobierno, con los intereses del gobierno que pueden alcanzar los intereses de una porción de la comunidad o de toda la comunidad. Nos preguntábamos recién si no se podría, en la página oficial del gobierno que preside Mariano Hues, hacer una alerta, un llamado y un compromiso de aparición con vida de Daniel Osuna. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se puede lograr esto? Que es tan solo la colocación de la foto de Daniela, descripción de Daniela. Y en esa simple manifestación, dejar expuesto que hay un interés y hay una preocupación del gobierno de Hues por encontrar a esta niña de 14 años. Porque no debería estar fuera el gobierno. Porque es responsabilidad también del gobierno. Hay una responsabilidad, inclusive demarcada por ley, que debe preservar la infancia y debe proteger la infancia y garantizar todos los derechos de la infancia. Si esa infancia es secuestrada, robada o abusada, mayor la responsabilidad del gobierno. Y no es un pedido simbólico, sino que muchas personas buscan información local y transitan por todos los portales. ¿Cómo no van a transitar por los portales del gobierno, la página oficial del municipio? Y en la página oficial del municipio, Daniela Osuna no existe, no está, no interesa y no importa. Habrá mañana, entiendo, una convocatoria en una institución de Cuartel Quinto, donde van a participar varias organizaciones para definir los siguientes pasos, o los pasos a dar, y nos parece esto también importante, compartir con ustedes. Mañana estaremos allí de alguna manera. Alguno de los integrantes de Recorte Informativo va a estar cubriendo eso y escuchando fundamentalmente las opiniones y la necesidad de transitar un camino para encontrar con vida a esta niña de 14 años. Hoy, jueves 5, a las 7 de la tarde, hay una movilización en Alén en defensa de la ordenanza antifracking, ¿sí? La multisectorial contra la fractura hidráulica de Neuquén rechaza el fallo judicial emitido por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que declara inconstitucional la ordenanza sancionada por el Consejo Deliberante de Alén en el marco de una contundente movilización popular. Este fallo representa un claro retroceso encabezado por la justicia y amparado por el gobierno provincial de Río Negro y por el gobierno nacional en relación con las luchas desarrolladas por los vecinos y las vecinas del Alto Valle de Río Negro en vistas a proteger no solo el ambiente, sino también economías regionales, tradicionales y alternativas a los enclaves petroleros. El pueblo, reconociendo que el alto impacto que ocasiona la industria hidrocarburífera no convencional profundiza las consecuencias de la actividad hidrocarburífera convencional, resistió la destrucción territorial y social que convierte a las ciudades en verdaderas zonas de sacrificio. Tanto en Alén como en Cinco Saltos, la ciudadanía consiguió por medio de la movilización la sanción de dos ordenanzas para proteger sus ciudades de la invasión de la hidrofractura. Plantearon a viva voz que el desarrollo agrícola no es compatible con la actividad petrolera. Sin embargo, parece que esto no fue de importancia para los jueces rionegrinos, que simplemente asentaron su argumentación en la competencia provincial sobre el subsuelo y en un abstracto autoabastecimiento energético que en estos últimos tiempos se ha convertido en sinónimo de gas y petróleo no convencional. ¿Por qué es importante leer esto? Porque en la búsqueda de encontrar síntesis y algunos cierres del trabajo realizado por Recorte Informativo en este año, dimos cuenta que en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires hay tres proyectos presentados para impedir la exploración no convencional, sobre todo en la cuenca de Claromecó. También comentamos que hubo tres reuniones muy importantes en Tandil y en Sierra de la Ventana de concejales y de intendentes que están en contra de la fractura hidráulica. Y esto que te acabo de leer significa que la ciudadanía se expresó, se manifestó, que institucionalmente se le dio curso a ese rechazo, a esa manifestación de que no quieren la fractura hidráulica no convencional, que es incompatible la industria petrolera con la industria agrícola y fundamentalmente, que el poder legislativo en esos municipios acompañó la expresión popular. Entonces lo que hace la justicia es mofarse de la manifestación popular, arrogarse su facultad y desde su interpretación decir este es el subsuelo, es de la provincia y tenemos que ir por el desarrollo. Está en línea para charlar con nosotros alguien que nos puede ayudar y puede contribuir, estamos seguros, a comprender cómo es esto de la institucionalidad, tantas veces pregonado, defendido. Y entonces Lorena Rifo, creo que es este el apellido, ¿sí? Está en línea para charlar con nosotros. Ella está en esa provincia. Hermana Lorena, buen día. Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Rubén, y buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, ¿cómo interpretan ustedes la institucionalidad? Por un lado, se alcanzó materializar proyectos de ordenanza y ahora la justicia dice es más importante y superior nuestra interpretación jurídica que la voluntad popular. Sí, en realidad es como que hay varias cuestiones en juego. En primer lugar, no es solo Allen la que tiene ordenanza contra la fractura, vos decías que había otras localidades de Río Negro, sí. Cinco Saltos, que también está dentro de lo que es el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que es una frutícola, sí. Y también Villa Regina. Ajá. Las tres localidades consiguen sancionar las ordenanzas municipales en contra de la hidrofractura. Muchas de ellas fueron por unanimidad, el caso de Allen y Cinco Saltos fueron por unanimidad sancionadas por todos los concejales de diferentes partidos políticos, pero siempre como en el contexto ese circuló todo un lobby que hacen las empresas petroleras en contra de los beneficios populares que trae las sanciones de tipo de ordenanzas para proteger lo que es la tierra y el agua y el ambiente en general de una técnica tan nociva como es la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos no convencionales. Uh-huh. En el caso de Cinco Saltos lo que intentaron hacer fue vetar la ordenanza fuera de término, pero en el caso de Assin, como eso iba a traer demasiados costos para la intendenta, la intendenta municipal, que se llama Sabina Costa, lo que hicieron fue directamente elevarlo a la justicia, que obviamente tienen otro tipo de posibilidades de conectarse con los jueces y poder influirlos en beneficio siempre de las empresas y del saqueo de los bienes comunes y no en beneficio del pueblo, lamentablemente. A ver, para aclarar, en el caso de Cinco Saltos se aprueba por unanimidad y la intendencia la veta, ¿es así? Intenta vetarla fuera de término. Intenta vetar. La ordenanza se aprueba el 20 de diciembre de 2012 y la intendente intenta vetarla en febrero de 2013, bien, cuando el tiempo son 10 días hábiles. Bien, entonces está promulgada esa ordenanza. Está promulgada, no está, por el boletín oficial. No está reglamentada, pero está promulgada. Sí. Bien. Sí, igual no es que no lleva demasiada reglamentación. Es una prohibición de aplicar la técnica en el ejido en base a hasta que no se tengan más conocimientos acerca de lo que es esta técnica experimental. No necesita mucha reglamentación. Sí, no, eso lo podés comprender vos y yo. El tema es que el paso ejecutivo es la reglamentación. Si no está la reglamentación, por más que sea simple, no está la reglamentación, no está en vigencia la ley. Y esto existe allá, acá y en cualquier lado. En el caso de Allen, en esta localidad, allí sí fue votada por unanimidad, aprobada por unanimidad, claro. Y la intendenta dio parte ¿a quién? ¿Al Tribunal Superior de Justicia, al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro? En realidad no es la intendenta, es el gobierno provincial. Gobierno provincial, ajá. Claro, pero que es el mismo partido que la intendenta, o sea, pero para de alguna manera no involucrarla y no hacerle perder el caudal de votos y demás, deciden hacerlo por otra vía. Claro. A mí me surgió una pregunta leyendo el artículo y la convocatoria, porque hoy va a haber una marcha desde la Plaza San Martín al Consejo Deliberante, allí en Río Negro. Si el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro respalda la fractura hidráulica, no convencional, ¿qué paso tienen que dar ustedes? ¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? Es decir, si es el máximo tribunal de justicia de Río Negro que tiene esta interpretación, ¿hacia dónde tienen que ir ustedes? Digo, en términos institucionales. Es el Consejo Deliberante el que tiene que dar cuenta del fallo, responder a ese fallo. Porque el fallo hace hincapié únicamente en la cuestión de la jurisdicción. Sí. Y acá entra la disputa, digamos, sobre quién es el propietario del territorio. Territorio. Quién tiene potestad para definir sobre lo que sucede en el territorio cuando hay un subsuelo y un suelo. Y cuando lo del subsuelo, que pertenece a las provincias en función de las legislaciones que hay a nivel nacional y provincial, afecta al suelo. Sí, ahí entran en una discusión sobre si una ordenanza no tiene una entidad superior a una ley provincial. Entonces ya empiezan a tejerse realidad, todo tipo de interpretaciones sobre las competencias. En el fondo de toda la cuestión sí. Son discusiones que se tienen que dar en el ámbito judicial y se pueden dar en el ámbito judicial, pero que son políticas y que están definidas en función de todo lo que sucede en el marco de alianzas político-económicas en la provincia de Río Negro. No, eso está claro. Acá Bernardo está también compartiendo la mesa, te quiere hacer una pregunta. Por ahí lo que trato de ver a la distancia y en forma absolutamente respetuosa, que si por las vías institucionales existen interpretaciones que están por fuera de lo que es la decisión popular, que es lo que a nosotros nos importa y vale, por ahí hay que, no sé si es posible, si ustedes lo están evaluando, que por la vía institucional que corra por donde tenga que correr, ustedes están decididos a defender la tierra y el valor que tiene la misma. ¿A qué precio? En realidad, claro, la tierra y otra actividad económica que es una actividad tradicional de la zona, que es la actividad frutícola. Sí, claro. Entonces, y que no es compatible con la aplicación de esta técnica por la contaminación que conlleva y las consecuencias que trae, digamos, y además por otra cuestión lógica, que son grandes ocupaciones territoriales. Ambas actividades conllevan mucha ocupación territorial y mucha utilización del agua. Lorena, entonces no son actividades compatibles, y esa zona no es hidrocarburífera, o sea, es una zona frutícola. Es lo que entonces, te iba a preguntar, Lorena, buen día, ¿qué tal? Bernardo te saluda. Buen día, ¿cómo estás, Bernardo? ¿Cómo estás? Te quería preguntar justamente eso, si la provincia tiene tradición, tiene ya otros emprendimientos hidrocarburíferos, si se explota se extrae el petróleo en la provincia. Río Negro explota petróleo, y principalmente petróleo, pero no en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, o sea, la zona hidrocarburífera está ubicada como más al norte de la provincia, y toda la zona del Alto Valle sería noroeste, uh-huh. que es lo que es la Pancita, digamos, ubicándonos en el mapa sería la Pancita. Más al norte sí hay zonas de explotación de hidrocarburos, que es la zona de Catriel y alguna parte de Cinco Saltos, pero muy mínima. En realidad toda la zona que incluye Cinco Saltos, Hacen, Fernández Oro, Cipolletti, hasta Villa Regina incluso, y más hacia Valle Medio, es toda zona de frutícola y de producción de hortalizas. Uh-huh. En relación, bueno, a algo que vos estabas comentando, quería que profundizaras un poco más la descripción de la situación. Vos contabas que la intendenta de Allen prefirió, digamos, que interviniera la gobernación de la provincia para que diera parte al Supremo Tribunal de la provincia, para que interviniera y, bueno, pusiera obstáculos en una decisión que tranquilamente podría haber tomado la intendenta, vetando la ordenanza, pero que no lo hizo por la impopularidad y por la posibilidad de pérdida de votos. ¿Cómo es la situación política en este sentido y qué costos políticos conlleva, teniendo en cuenta que a partir de lo que vos describís uno podría colegir que el apoyo, digamos, popular está del lado de la prohibición del fracking? Así que te hago la pregunta en relación a cómo está armado el contexto político local y, por otro lado, cómo se están manifestando los pobladores de Allen. Bueno, en relación al contexto político, lo que más complica la situación es que ya hay empresas extracción de hidrocarburos no convencionales. Está la empresa Apache, que obviamente, como muchas veces la actividad frutícola está en una situación de crisis y es como dificultoso económicamente poder mantener tierra, los pequeños y medianos productores son sobornados por las empresas que les alquilan los campos para explotación de hidrocarburos. Obviamente que son estos campos que van inutilizados para hacer cualquier otro tipo de actividad. Mm. Entonces, eso es lo que de algún modo al gobierno municipal los pone en un brete, porque o responden al pedido de la Cámara de Fruticultores, de las Mujeres en Lucha, de todas organizaciones que son parte de todo este entramado productivo regional que atiende a la cuestión agrícola, o atienden al lobby de las empresas petroleras, que por cierto dejan bastante más plata. Uh-huh. Porque tienen más plata para poder extorsionar al gobierno. Es como la situación entre política y económica que está viendo hoy la ciudad de Allen. Uh-huh. Y después, bueno, la movilización popular, digamos, está defendiendo lo que es las actividades tradicionales y la necesidad de que desde el gobierno se apoyen y se elaboren políticas públicas para defender ese tipo de actividades económicas que son las tradicionales del lugar. Esta movilización no me acuerdo qué más me habías preguntado. No, esta movilización de hoy tiene antecedentes, qué antecedentes de organización tienen ustedes y los diversos municipios que están teniendo esta problemática y están elevando estos reclamos en relación a la economía regional, qué modos de organización se están dando. Bueno, ante la avanzada de la frontera hidrocarburífera con esta con estos hallazgos y estas posibilidades técnicas de extraer hidrocarburos no convencionales, y se empezó a organizar toda la población. Yo soy parte de la multisectorial en contra de la fractura hidráulica de Neuquén, de la provincia de Neuquén, que tiene como otra situación política y económica, pero dentro de la ciudad de Allen estaba funcionando la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, que es una organización que está en las dos provincias, en Neuquén y en Río Negro, y que está impulsando la sanción de este tipo de ordenanzas y la movilización popular en defensa de lo que es el la tierra, el territorio, el ambiente y demás. Bueno, además del APTA, se han sumado a estas movilizaciones gente, como te decía, de Mujeres en Lucha, de los gremios estatales, de la Cámara de Fruticultores, y múltiples sectores que también ven la complicación que trae la extensión de la frontera hidrocarburífera y la aplicación de la hidrofractura como método para extraer hidrocarburos no convencionales. De hecho, cuando se sanciona la ordenanza, que fue este año, a mediados de año, los concejales, como que de algún modo a la movilización popular no le podían responder de otro modo que no fuese sancionando la ordenanza. Que no es porque estuviesen tan convencidos todos ni todas los concejales que componen el Consejo Deliberante, sino porque era tanta la movilización que se venía gestando que no había como forma de poder decirle al pueblo que en esta discusión de sí, yo te voto, pero también te digo qué es lo que quiero que vos hagas en la calle, ¿no? Y ocupando los espacios públicos, bueno, terminaron sancionando la ordenanza, y por ese mismo motivo, por esta movilización tan amplia que había, no pudo, o sea, la intendenta no pudo vetarla porque sabía que le iba a implicar demasiados costos. Ahora, bueno, como que lo que están haciendo es aprovechando que, bueno, es una decisión del Superior Tribunal de Justicia, bueno, tenemos que acatar lo que dice, y el Superior Tribunal de Justicia solamente hace foco en lo que es la cuestión jurisdiccional y demás, y no hace foco en realidad en lo de fondo, que es pues, qué consecuencias trae esta técnica en su aplicación para toda la población. Una de la base de Río Negro, pero también de toda la zona que se abastece de las aguas de esos ríos, porque es de donde se toma el agua para hacer la técnica, para aplicar la técnica. Lorena, una última pregunta. Bueno, sí. No, la última pregunta, por lo menos de mi parte, en relación a esto que vos comentabas de las economías regionales, que tiene que ver con la horticultura. La designación de Casamiquela al frente de la Secretaría de Agricultura, que además se ha presentado él como un revitalizador de las economías regionales, ¿va a tener alguna incidencia? ¿Creen ustedes que va a tener algún tipo de incidencia, o es un discurso para encubrir justamente y no tener más costos políticos en relación a justamente al avance que ha tenido el fracking? ¿Ustedes creen que la designación de Casamiquela va a traer algo de aire a la agricultura regional o no? Mira, en realidad siempre estos cambios que hacen de ministros como que de alguna manera se presentan como potencialidades de cambios en beneficio del pueblo y terminan siendo reforzamientos de políticas a favor de la gran concentración del capital, ya sea agrario o extractivo o industrial o lo que sea. Y me parece que medio en ese sentido también vienen todas las modificaciones que se han hecho ahora en todas las carteras a nivel nacional, y que incluso están como de alguna manera abriendo la posibilidad de provincializar esa cartera, incorporando gente de las provincias, que hasta circuló un rumor que el gobernador de Neuquén, por ejemplo, podía llegar a estar al frente de alguna de las secretarías o en alguna parte de los gabinetes. Y me parece que eso tiene que ver más con tratar de aunar, modificar y equilibrar de alguna manera la tropa, podríamos decir, y seguir legitimando estas políticas extractivistas que tiene el gobierno nacional, más que introducir verdaderos cambios y verdaderas políticas que fomenten los desarrollos regionales y no pensar siempre en el desarrollo del capital concentrado, ya sea nacional o transnacional. La última pregunta, ¿qué población tiene Allen? Allen en este momento tiene alrededor de 50.000 y 60.000 habitantes. Muy bien, te agradecemos mucho la comunicación telefónica y espero que tengan hoy una muy buena actividad allí. Están defendiendo la vida y están asumiendo una práctica política en ese sentido. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse y seguimos en contacto para cuando lo necesiten. Gracias, Lorena. Hasta luego. Nos tenemos que ir. Hemos concluido la propuesta del día de hoy. Mañana, si querés, actualizamos esto porque tiene que ver con las competencias y las formas de legitimar el saqueo. Ya que lo tomamos hoy a la mañana, bueno, una forma de legitimar el saqueo es buscar a aquellos hombres que traten de darle una entidad distinta a algo que ya está definido. Un detalle que quiero mencionar a partir de justamente de esta problemática que se ha suscitado y esta situación que ha tenido la provincia de Córdoba y que sigue teniendo la provincia de Córdoba, por un lado. Por otro lado, una serie de notas que presentó la agencia de noticias Rodolfo Walsh en relación a la persecución de diferentes luchadores populares, entre los que se puede contar, por ejemplo, a los petroleros de Las Heras, a los dirigentes del Movimiento Nacional Popular Quebracho. En todas estas persecuciones que tienen que ver también con, y yo lo relaciono y hago una síntesis entre estas tres situaciones, la tercerización de la represión para no tener que cargar con el costo político. Nos vamos, chau, hasta mañana, gracias por estar de ese lado. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.